Sí, la verdad que fue preocupante cuando de alguna manera nos intimaron de que nos iban a desalojar de manera ilegal, aparte, a las 12 de la noche, cuando cualquier abogado, cualquier persona que trabaja en el Poder Judicial sabe que a esas horas no se puede desalojar ningún tipo de edificio público ni nada. O sea, en horas cuando ya está oscuro ya no se puede hacer. Eso ya se sabe. Bueno, pero ellos sostenían esa medida. Y gracias al apoyo que recibimos de UNTER, de Citra Jurde, compañeros de la universidad, de la Fuente Alba, de profesores de la universidad, de Creces del Pie, de la red de adolescencia, que vinieron acá a acompañar, se evitó esa medida. Además, una decisión, una respuesta judicial a un reclamo que tiene que ver con tu reincorporación laboral y administrativo, si se quiere, ¿no? Sí, justamente ahora, por ejemplo, mis compañeros me estaban comentando en lo que la subsecretaria Mari Donadío les habría comentado ayer de que no, que el ministro no quiere rever la situación. Ellos le plantearon que por favor me reincorporen, que era injusto lo que se había hecho, que los maltratos provenían desde otro lado, y ellos dijeron que como ellos nunca se enteraron, no valía lo otro. Había que empezar de ahora para adelante. Ellos le dijeron que no, que ellos quieren que yo vuelva, que incluso no son los únicos que están pidiendo por mí dentro de la institución. Entonces, en ese aspecto hay que poder reconsiderar la postura. A ver, porque nosotros estuvimos 2 semanas esperando, porque hoy nos van a catalogar de que hicimos una entrada, no sé, forzosa, que esto, que aquello. A mí me despiden el 24 de agosto. El mismo día ese me hacen el llamado de atención y en cuestión de horas me despiden. O sea, yo no tuve ni oportunidad para hacer algún tipo de defenderme, ¿no? No hubo ningún espacio. 24 de agosto, esperamos una semana apostando las mesas de diálogo, se entregaron notas pertinentes, mis compañeros las entregaron pidiendo mi reincorporación, todo, nada. Volvimos a esperar, nada. Estuvimos con las radios abiertas, con los panfletos, con las asambleas, ustedes estuvieron presentes, nada. Y bueno, llegamos a esta altura porque no había, a ver, ni siquiera se pronunció así claramente el gobierno para decir, bueno, esta situación es así, y ni siquiera tuvieron la delicadeza de decir, bueno, a ver, nos sentemos a charlar, a conversar, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Porque, insisto, yo estoy muy preocupada porque me están agraviando, ya es una cuestión de prejuicio y de injurias contra mi persona, y a mí nunca se me escuchó. A Pero ahí ver. hablábamos con el ministro y él decía que la delegada, perdón, la coordinadora, Aldana Fernández, había sido insultada y que por ese motivo hoy la coordinadora se encuentra en la casa con parte médico por una situación que por la situación que vivió. La coordinadora intentó renunciar, evidentemente no se le aceptaron la renuncia y se tuvo que tomar esta licencia. Eso es así, que lo sepan y que bueno, que empiecen a decir las cosas como son. Y las otras cosas como son es que nosotros, hace tiempo que a cierto personal de su secretaría le habíamos transmitido que esa mujer se dirigía de manera asimétrica y nos maltrataba. Hay compañeras que están diciendo de que las amenazaba, de que les dijo un montón de cuestiones, entonces, y que ella después se excusaba diciendo que lo iba a trabajar en su espacio terapéutico. Ella decía, bueno, pedía disculpas y lo iba a trabajar en su espacio terapéutico. Entonces, las amenazas vienen desde arriba, e incluso es peor, sigue habiendo persecución, a ver, se sigue intimando a los compañeros que firman notas apoyando mi reincorporación. O sea, así estamos, no cesan. A ver, es ilógico lo que están planteando, yo no entiendo a qué quieren llegar, yo no sé cuál es el objetivo, ni el objetivo de esta persona, porque yo creo que si ella tuviera un grado, un mínimo de dignidad y de decencia, se sentaría a hablar conmigo y hablaríamos de cara a cara. Ayer el delegado cuando salió le dije, señora Alcoleas, queremos hablar con usted, ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Entonces, eso habla del tipo de personas que son. No poder sentarte con alguien y hablar las cosas habla de cómo hicieron y cómo son sus formas de accionar, totalmente totalitarias y arbitrarias. Bueno, van a continuar y es muy importante el apoyo que están recibiendo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, agradezco a todos los comunicados, agradezco a todos los compañeros de los otros sectores de la provincia que se están acercando, a la gente de UNTER, de Citrafur, de la facultad, la verdad. a todos estudiantes y profesores, me llegan mensajes, insisto, la gente que conoce sabe y pone las manos en el fuego de que yo no soy una persona que falta respeto, no soy una persona que insulta, jamás lo he hecho, así que yo puedo dormir tranquila, no sé ellos.